mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para ser lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Almorzamos. Romanos capítulo 16, verso 11 al 16. ¡Qué lindo es que Pablo reconozca el esfuerzo de toda esa gente! Esto nos ayudaría a unirnos más. En vez de estar resaltando las diferencias, resaltemos las virtudes de los demás. Eso hará que cada día más mejore la relación y que nuestro prójimo, al ver cómo lo valoramos, mejore su actitud hacia nosotros. Recordá, lo que siembras, eso cosecharás. Amá, comprendé, escuchá y eso se te hará.